Lecciones de la Biblia. A continuación. Ya estamos en nuestro repaso del día de hoy con el título Yahvé y el pacto con Abraham. Gracias por acompañarnos en Bio Channel Plus y este video es hecho con mucho amor para ustedes. Génesis capítulo 15, versículo 7. Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Los nombres en la Biblia no se parecen a lo que nosotros hacemos. Colocamos nombres a nuestros hijos para que tengan, suene muy bonito, para distinguirlos de otro, o a veces como un elemento aspiracional, un nombre así de un famoso. Pero en la Biblia está ligado a la personalidad y el carácter. Por ejemplo, el nombre Daniel significa Dios es mi juez. Joel, Jehová es mi Dios, Dios es mi Dios. El nombre de Babilonia, confusión. El nombre, por ejemplo, de Jacob, suplantador. Así que en la Biblia, los nombres están ligados al carácter de las personas y determinaba en gran medida su vida y sus acciones. Ahora, con Abraham, Dios no utiliza ninguno de los nombres que repasamos ya en nuestra introducción general, la que salió el sábado. Ni Adonai, ni Shaddai, ni Él, ni Elohim, ninguno de esos nombres. Se identifica con el nombre de Yahvé o con el Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la razón? Las fases del pacto que Dios hizo con Abraham determinaba que él tuviera mucha confianza. Se necesitaba que Abraham desarrollara una gran cantidad de confianza en lo que iba a hacer. Vete de tu tierra, te voy a dar un hijo, vas a ser padre de muchas multitudes. Por eso Dios utiliza el nombre de Yahvé. ¿Qué es el nombre de Yahvé? Yahvé es el nombre que hemos traducido como Jehová, que significa el eterno, el autosuficiente. Él puede hacer las cosas porque Él va a vivir por la eternidad. Pero siempre el nombre de Yahvé está ligado con Jehová de los ejércitos. El nombre que más se utiliza cuando Moisés va a Faraón para sacar al pueblo de Egipto es Jehová, Jehová de los ejércitos. Los pobres israelitas, con tantos años de esclavitud en Egipto, habían perdido la confianza en sí mismos y habían perdido la confianza en Dios, y eso no era culpa de Dios. Por eso es repetitivo. ¿Quién nos va a llevar? ¿En nombre de quién les digo que voy? Yo soy el que soy, significa yo soy el que vive por la eternidad. Pero Jehová de los ejércitos es el que pelea tus batallas. Por eso abrió el mar. Dios peleó con los egipcios. Bueno, igual ocurrió con Abraham. El nombre que Dios le repite es, en este instante, para salir, para llevarlo de Ur de los Caldeos, es Jehová, el que pelea tus batallas, el que pelea tus luchas, te va a llevar adelante. Tal vez por estos días necesitas que Dios pelee tus luchas. Decepciones, traiciones, pérdida de negocios, hijos que se van de casa, hijos que se muestran rebeldes y no quieren obedecer al Señor. Tranquilo, Dios pelea tus batallas, Dios desea pelear tus guerras. Por favor, confía en Él, pasa tiempo con Él. Queremos que Dios pelee las batallas, pero yo no peleo la mía. ¿Cuál es la mía? Mi batalla es estar cerca de Dios, cerca del poder, cerca del poderoso, cerca del eterno. Deja que Dios pelee tus batallas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Nuevamente reciban nuestro saludo hoy con el tema El Shaddai. Estamos repasando el pacto perpetuo en toda la experiencia con Abraham. Vamos a leer del libro de Génesis capítulo 17, versículo número 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Aquí estamos utilizando el segundo nombre con el que Dios se le identificó a Abraham. Ayer vimos Yahvé, hoy El Shaddai. Él es Dios. Joel, Ezequiel, Rafael, Miguel. La palabrita es ese término, EL, de Él, siempre significa Dios. También está en el nombre Dani, Él. Dios es mi juez. Así que aquí tiene que haber algo que significa Shaddai. Y Shaddai significa el Todopoderoso. ¿Por qué Dios ahora se identifica con Abraham como El Shaddai, el Todopoderoso? Ahora tiene 99 años y se le ha acabado toda posibilidad de engendrar un hijo. Pero ¿quién le prometió que iba a tener un hijo de él, que no iba a ser ni Eliezer, su mayordomo, que no iba a ser ni Ismael, que era hijo de él, pero no con su esposa, sino con Agar cometiendo un error? Yo se lo prometí, ¿quién? El Todopoderoso. Y el Todopoderoso es capaz de hacer cualquier cosa por sacarte adelante, Abraham. Pero hay una cláusula interesante. Aquí cuando se le identifica al Señor como el Todopoderoso, le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, cumple mis mandamientos. Eso fue lo que le pidió Dios a Abraham. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Pasamos por diversas crisis y nos enfrentamos ante circunstancias que nosotros no podemos solucionarlas. Los seres humanos debemos aprender a aceptar la voluntad de Dios. Debemos aprender a luchar para sacar adelante una crisis o un problema. Pero tenemos que aprender que mientras yo doy mi parte o hago lo que a mí me corresponde, debo confiar y creer en el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso es el que me da paz y me da calma. Cuando yo no tengo ese tipo de confianza, entonces el estrés, la sobrecarga, la angustia, la depresión sobrecogen mi vida. El mensaje de hoy es sencillo. Cree en el Dios Todopoderoso. Él puede cambiar tu vida, Él puede enderezar tu senda, Él puede hacer lo que no puedo hacer yo. ¿Qué es lo contrario de esto? Dios le dijo a Abraham, oye, no te está hablando un Dios débil, no te está hablando un Dios frágil. Eso es lo que uno tiene. Dioses débiles y frágiles, cisternas rotas, como dice Jeremías, y constantemente vamos y buscamos ahí para encontrar nada más que decepción y desilusión. El Dios que tú y yo tenemos no es frágil ni débil. No lo podemos hacer en una estatua y adorarlo. No, porque no cabe en ninguna parte. El Dios que tú y yo tenemos es el Todopoderoso. Abraham a los 99 años confió. Un año después recibió a Isaac y pudo ver con sus propios ojos que el Jehová de los ejércitos que lo llamó, lo protegió y lo ayudó a ir adelante y peleó sus batallas, es el mismo Dios Todopoderoso. Que la consigna de hoy nos ayude a confiar y a vivir por fe, porque Abraham es el hombre de la fe. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Muchas gracias por acompañarnos. Son bienvenidos al tema de hoy que se llama De Abraham a Abraham. Hoy estudiaremos el cambio de nombre y añadiremos algunos detalles de los que ya dijimos en nuestra introducción general que usted puede ver aquí en Bio Channel Plus. Génesis capítulo 17, versículo 4 y 5. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes. Ya hicimos un breve análisis en la introducción sobre este cambio de nombre. Hoy queremos solo añadir algunos elementos esenciales. El nombre de Abraham significa que era un hombre muy reconocido. En otras palabras, Abraham significa el famoso. El famoso. Dios le había dado muchas bendiciones. Abraham era poderoso en dinero, poderoso en su influencia. Era una persona que era muy reconocida. Todos los cananeos del tiempo de Abraham mientras se llamaba Abraham, tuvieron un testimonio de Dios porque él se iba mudando con sus tiendas y sus miles de ganados, cientos de sirvientes, cientos de carpas. Todo el mundo sabía dónde estaba Abraham porque era una ciudad que se movía de un lugar a otro. Pero algo que hacía él era colocar un altar y la gente pasaba por ahí y decían, por aquí pasó Abraham. Ese altar es al Dios verdadero, es al Dios de los cielos. Así que mientras él iba mudándose de un lugar a otro, su fama, su poder que Dios se lo había dado, le servía para dar un testimonio y los de Canaán pudieron recibir el mensaje de Dios y el Evangelio directamente. Pero había algo pendiente en la vida de Abraham. Era ser padre de un hijo para que de él vinieran generaciones y padre de muchas multitudes. Bueno, eso ocurre cuando tiene 99 años. Pero ¿cuál es el incidente? ¿Por qué le cambia el nombre? Porque ahora le dice, te voy a ser padre de multitudes. Y a los 99 él embaraza a su esposa Sara y a los 100 años de Abraham nace su hijo Isaac. Cuando el hijo nace, él ya tiene un nuevo nombre, padre de muchedumbres, Abraham. ¿Por qué padre de muchedumbres? Porque aquí emerge la figura central del pacto que es Cristo. Lo importante no es que naciera Isaac, es que de Isaac vinieron generaciones y generaciones hasta que en el tiempo de María y José, de toda esa generación nació Jesús. El padre de multitudes de Abraham se cumple en Cristo, porque en Cristo y su muerte y su resurrección, como le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, cuando yo sea levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, yo voy a atraer a todos a mí mismo. El nombre le es cambiado a los 99 años y Abraham sale a los 75. Quiere decir que durante 24 años Dios trabajó en este hombre. Es la misma paciencia que tiene contigo y conmigo para trabajar. Pero él trabaja en nombre de Jesús. Por eso él es el centro del pacto. Camina con él. Ten compañerismo con Jesús. ¿Cuántas veces lo hemos repetido en estos videos? Muchas. Pero necesitamos cumplir con la paciencia del Señor. Esperó a Abraham mucho tiempo. También te está esperando a ti. Y quiere cambiar tu nombre porque quiere cambiar tu vida. Quiere hacer de ti una nueva persona, borrar absolutamente todo lo malo que hayas hecho y darte una nueva vida. Por favor, ven a Cristo y disfrútala. Y dile, Señor, cambia mi vida, cambia mi carácter, cambia mi nombre en el nombre de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos, estamos en Lecciones de la Biblia hoy con el tema Etapas del Pacto, repasando la vida de Abraham. Génesis capítulo 12, versículo número 1 y versículo número 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vamos hoy a ampliar eso de las tres etapas del pacto en Abraham. Recuerden que el pacto con Abraham es un momento del pacto eterno en donde Dios está mostrando la gran promesa del pacto, porque la promesa es Cristo Jesús. De Abraham vino finalmente Jesús. Ese es el centro del momento del pacto con Abraham. Pero ese momento tuvo tres fases. Les voy a dar los versículos para que usted los lea. En Génesis 12, 1 al 3 está la primera fase. La segunda fase está en Génesis 15, del 7 al 18. Y la tercera fase está en Génesis 17, del 1 al 14. Expulguémoslas muy brevemente. En la primera fase del pacto con Abraham, Dios le dice, tienes que salir de tu tierra. Ur de los Caldeos es la metrópoli del mundo. ¿Y por qué tengo que irme de la ciudad al campo, Señor? Años después, una tribu extranjera destruyó a Ur de los Caldeos y la terminó. Así que si Abraham se queda en Ur de los Caldeos, hubiera muerto. Hubiera tenido fama, hubiera tenido tranquilidad y plata, pero había parecido muerto y no hubiera cumplido con la promesa. Así que la primera fase es, oye, sal de donde estás. Tal vez tienes que dejar el negocio que tienes o tus amigos. Si eso te está perjudicando, si eso está dañando tu vida, sal de donde estás. ¿Quién te llama? Yahvé, el Eterno, el que va a pelear tus batallas. Ahora vamos a la segunda. En la segunda, Abraham ha cometido el error con Agar. El hijo no iba a venir sino de su propia esposa. Y él queriendo ayudar, y su esposa también, le da a Agar una esclava egipcia para que tenga un hijo con él, cometiendo adulterio y cometiendo un pecado. Entonces Dios vuelve y lo llama y le dice, hey, ven acá, ven acá. Te voy a definir entonces cuáles son las ciudades. Estas son las ciudades que vas a tener. Este es el territorio que te voy a dar. Pero te ratifico, Abraham, que el hijo va a venir de ti. Anda, dice en Génesis 15, mira las estrellas, intenta contarlas. ¿Verdad que no puedes? Bueno, así va a ser la multitud que va a nacer de ti, del hijo que yo te voy a dar con tu esposa. Y ahí Dios fortalece la fe de Abraham. Ahora viene el momento número 3, y es Génesis 15, del 7 al 18. En ese momento 3 es cuando Dios establece la señal del pacto, que es la circuncisión. En el último tema de esta semana voy a referirme a eso, la señal del pacto. Pero ahí es donde le cambia el nombre y donde le dice, vas a tener un hijo, ahora sí. Y el siguiente año nació Isaac. ¿Qué hay por aprender aquí? Dios no te atropella. Dios no te va a llevar a 1000 kilómetros por hora. Él va a ir a tu ritmo, pero no te pongas tan lento. Pero Dios entiende los ritmos de las personas. A veces yo retardo los ritmos del Señor. Soy la tardanza. Pero lo que Dios quiere es llevarme tranquilo. Yo te voy a llevar por tus partes. Yo te entiendo. Yo te conozco, dice Dios. Yo sé que necesitas el paso 1, el paso 2, el 3 o el 4. Pero ven a mí que yo te acompaño y no tengas temor. Las fases del pacto nos indican que Dios nos acompaña en nuestro caminar y tiene la gracia y la paciencia para hacernos cambiar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Cordial saludo hoy para nuestro tema, las obligaciones del pacto. Gracias por acompañarnos y recuerde ver el resumen semanal, la introducción que sale desde los días sábados. Hoy tenemos Génesis capítulo 18, versículo número 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hablamos un poco ya en la introducción general, pero hoy queremos poner lo siguiente. Los pactos sí tienen obligaciones. Usted hace un pacto de arrendamiento y tiene la obligación de pagarlo. Usted hace el pacto de casarse y tiene sus obligaciones de cumplir de acuerdo al rol del hombre o de la mujer. Pero cumplimos con nuestras obligaciones cuando damos nuestra palabra. En cambio, cuando hablamos del pacto de Dios, la gente quita la ley de Dios. Bueno, realmente es un asunto del enemigo de Dios. Porque quitando la ley, quitas al autor de la ley. Es así de sencillo. Ahora, para no confundirnos, lo que necesitamos saber es ¿cuándo es que eso debe ocurrir en mi vida? ¿Cuándo ocurre? Las obligaciones significan que el pacto es condicional. Hay muchas promesas incondicionales. La lluvia, el sol, te voy a dar vida, te voy a dar comida. Si no me obedeces, pues yo te voy a dar eso. Sin embargo, en el pacto, que es donde uno encuentra el cúmulo de las bendiciones de Dios, sí existen obligaciones. Ahora, ¿cuándo van esas obligaciones? Nunca pueden ir antes de que yo entre en pacto. En Romanos capítulo 7, versículo número 7, hay un texto que dice que la enemistad, la carne, mi deseo de pecar es una enemistad contra Dios porque no puedo ni quiero. Ahí es imposible obedecer a Dios, su voluntad o su ley de los 10 mandamientos. Entonces Dios dice, yo no te voy a pedir nada. Ven a mí, entra en pacto y luego cuando te has enamorado de mí, cuando me has conocido, ahora sí, Anda delante de mí, sé perfecto. Se lo dijo a los 99 años Abraham, no a los 75 cuando lo llamó. Usted nota que en el santuario, ¿dónde está la ley? La ley está al final, en el arca del pacto. Dios la pone allá, ¿para qué? Para que el pecador no se asuste. Y el pecador viene al atrio y viene al lugar santo, pero va en un crecimiento constante hasta que llega al lugar santísimo. Las iglesias cristianas le tienen miedo a este punto, que la ley no se puede obedecer. Pues claro, sin Cristo no la puedo obedecer. Pero yo debo creerle a Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este no es un asunto legalista, ni es un asunto para la salvación. Nadie guarda la ley para la salvación. Pero nadie que sea salvo debe dejar de obedecer la ley, porque ya Dios lo habilitó, lo premió y le da la fuerza y le da el poder. Así que haga pacto de salvación con el Señor. Haga pacto con Él porque Él quiere llenarte de gracia. Eso es la gracia. Primero te levanto, te limpio, te visto, te alimento. ¿Ya estás fuerte? Ahora sí puedes continuar el camino. Qué bueno que Dios me pide las obligaciones del pacto solo cuando Él me ha dado las condiciones para que yo pueda obedecer. Y por eso Él nos va a decir, ven buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Solo podremos obedecer en virtud de la gracia de Cristo obrando en nosotros a través de un relacionamiento diario. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por estar con nosotros hoy en el tema de para estudiar y meditar. Hemos pasado una semana maravillosa estudiando el pacto de Dios con Abraham, un momento del pacto eterno. No olvide, se lo recuerdo nuevamente, repase y revise la introducción general que dura 20 minutos. Hoy vamos a tener un texto que nos va a ayudar a aclarar un punto muy importante que dejamos de tocar y que no viene dentro de nuestro libro base, y es el tema de la circuncisión como una señal del pacto. Vamos a leer en Génesis capítulo número 17, versículo número 10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahora Dios, cuando está en la última fase del pacto con Abraham, decide poner una señal del pacto que se llama la circuncisión. Es el corte del prepucio masculino para tener una distinción. ¿Qué era lo que quería lograr Dios con esta señal? Todo el que quería pertenecer al pueblo de Israel tenía que venir y, si era extranjero, circuncidarse. Y los niños nacidos tenían que circuncidarse al octavo día. La ciencia dice que hay más producción de vitamina K para permitir una coagulación en esta operación en el día 8. Eso Dios lo tiene fríamente calculado. Ahora, ¿qué hay detrás de la circuncisión? Es un acto físico que terminaba mostrando elementos espirituales. Número uno, diferenciación. Todo judío era diferente. Cuando iban a orinar, todo el mundo sabía quién era judío por la circuncisión. Dios quiere que nosotros, al entrar en pacto con Él, nos hace personas diferentes. Cambia nuestra vida. Así como cambió la vida de Jacob, como cambia la vida de Abraham en Abraham. Ese es el primer punto de aplicación espiritual de la circuncisión. Número dos, una señal de pureza. La persona que es circuncidada tiene una mayor facilidad de hacerse aseo genital y tiene una mayor pureza. Es un rito que significaba, si yo voy a entrar en pacto con Dios es porque acepto que necesito ser puro, porque acepto entrar en la santidad de Dios. Esto es muy importante dentro de la circuncisión para la aplicación espiritual. Tercero, la compara con la circuncisión del corazón en Romanos capítulo 2, versículo 29. Es decir, que el rito físico iba mucho más allá, que no solamente se circuncidaban su prepucio, sino que se circuncidaba el corazón en una señal de que era lo que finalmente se entregaba a Dios. Y el último, Es una señal, es un sello del pacto. En la Biblia hay varias cosas que se llaman como señal, pero este pacto con Abraham, con Israel, se sellaba a través de esto. Un sello es una garantía de que yo voy a cumplirlo, pero ahora es la parte humana. Señor, yo también necesito el poder para cumplir con esta parte del pacto. Hoy no necesitamos circuncidarnos. Sería bueno que lo hicieran cada niño al nacer, solo por salud, por limpieza y por higiene, pero ya no es un requisito. ¿Y por qué si guardan los 10 mandamientos no tienen por qué guardar ahora? ¿Por qué no se circuncidan? Fácil, porque todo esto fue provisional. La circuncisión fue reemplazada por el bautismo. El sacrificio de los corderos fue reemplazado por el sacrificio de Cristo. La Pascua fue reemplazada por la cena del Señor en pan y en vino. Hoy necesitamos la circuncisión del corazón, el bautismo. Y por eso en el Nuevo Testamento no se hace referencia a circuncídate, se hizo referencia a entrega tu vida y bautízate. El bautismo es la señal que quizás te está haciendo falta. Y no me refiero al bautismo de aspersión, me refiero al bautismo por inmersión, como la Biblia dice. Haz la señal del pacto con el Señor, entrégate a Él, bautízate y sella el pacto eterno. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.